me blue was all that the guy that you knew before. If what you were of guys, you know I love you more. It's you me by surprise. I must say that I fall yesterday. a cambiar de guitarra, que ha habido un problemilla ahí con una cosa que ha saltado. Y vamos a aprovechar para despedirnos de todos vosotros. Esperamos que lo hayáis disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias por venir. Y esto que hacemos ahora es un blues muy bonito que habla de historias de juego y cosas así. Se llama Tombstone Shadow, que es como a la sombra de la lápida. Y como he dicho, con esta nos vamos. Muchas gracias a la gente del Bujío que nos ha traído. Muchas gracias a Luis Cotallo y mi reencuentro con él hoy después de tanto tiempo. Mi gran colega Javi, Neto, Juan, otros tantos, gente de Mérida que no vea los del fondo porque estáis muy lejos, aquellos que levantan la mano, etc. Tombstone Shadow, en cuanto aquí mi amigo Pepe, en cuanto él afine esa cosa que él la llama la hueca, porque este hombre le pone nombre a las guitarras. Y después de Federica viene la hueca.